otra vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 25 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Vamos acabando el invierno y recibiendo los primeros calores preprimaverales con la maravillosa versión que Lori Meyers nos regalaron en exclusiva de Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas y que, como ya sabéis, es nuestra intro desde el programa número 100. Por obra y gracia de el que y empezamos un programa en el que tendremos la visita de The Rytons. Marvin Green estarán en la sección demos y nos visitará para nuestras entrevistas acústicas Al Gora. Y como cada semana tendremos los estrenos más importantes, las noticias, la agenda de conciertos y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! LA vuelve, el proyecto más personal de Lluís Albert Segura retorna tras Heavenly Hell, su último largo hasta la fecha. Con SLNTFLM, su nuevo EP que incluye el tema de adelanto, hoy te estrenamos en Corrientes Circulares Over and Over, lo nuevo de LA. Last inside. Soy Poli, ¿cómo lo ves? De la policía de Nueva York. Un Poli, lo siento, muchísimas gracias. ¿Por qué me has traído un Poli a mi centro de mando? Escucha, yo... centro de mando, un puto sótano. Es un centro de mando. Tras la aventura teatral de Desaparecer, que también se vio publicada en disco de manera reciente, Maika Makowski publica su quinto álbum de estudio Thank You for the Boots el próximo 3 de abril y hoy te estrenamos Language, lo nuevo de Maika Makowski. ¿Señales del ladrón? Vendrán. ¿Por qué? Es lo suyo. ¿Por qué? Es un ladrón. Ah. Arcade Fire vuelven a dar noticias 2 años después de la publicación de The Sabers. Los canadienses han participado en la banda sonora del film The Hunger Games, los Juegos del Hambre en castellano, con la inclusión de 2 nuevos temas, Abraham's Daughter y la instrumental Horn of Plenty, aunque hoy te estrenamos en Corrientes Circulares la primera, que cuenta con la voz de Regine Chazan. Abraham's Daughter, Arcade Fire. Buonasera, pizzeria Luigi's significa buenas tardes en italiano. ¿Me permite decir que tener que explicarle eso pone en cuestión la autenticidad de su ristorante? Port of Morrow, el nuevo largo de The Sims, estará en las tiendas el próximo 20 de marzo, un disco en el que James Mercer ha escrito todos los temas y tocado prácticamente todos los instrumentos, aunque ha contado con la colaboración de Richard Swift, Joe Plummer de Modest Mouse, Yuki Matthews de Crystal Skulls y Jessica Dobson, y del que hoy te estrenamos el delicioso adelanto en forma de canción, que es Simple Song, The Sims. Song to sing. what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. That I dreamt your face on a football field and a kiss that I kept under my vest. Apart from everything, the heart in my chest. I know that things can really get rough. Nosotros queríamos cambiar el mundo y desde luego no lo conseguimos. Ahora lo que intento es que el mundo no me cambie a mí. The Raytons es una banda de Madrid que hace sobre todo rock con cierta tendencia al pop psicodélico y sin hacer mucho ruido y a base de grandes discos se ha convertido en una de las bandas referentes del indie nacional y hoy se acercan hasta los micrófonos de Corrientes Circulares de la mano de Álvaro Guzmán, voz y guitarra de The Raytons. Buenas tardes Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos a todos, ¿cómo estáis? Pues encantadísimos de que estéis The Raytons hoy en Corrientes Circulares. Pues igual que, yo, en mi caso, representando al resto de, de los chicos, que estamos muy contentos de que, hayáis querido contar con nosotros para, charlar un poco y compartir nuestra música, claro que sí. Pues sobre todo, antes de empezar, lo que quería era felicitaros, en este caso te felicito a ti, tú lo haces extensivo al resto de, banda, por el pedazo de disco que os habéis marcado en, este 2011, este Get Out, que es un disco corto, pero quizás refleja perfectamente lo que es filosofía de, la banda, una mezcla de rock setentero, de pop sesentero y sobre todo esa intensidad, esa rabia que, hacen de The Raytons, uno de los grupos, bueno, ahora mismo sí que hay que decirlo, referente en el indie nacional. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad que, no sé si refleja en su plenitud lo que los Raytons significan, pero bueno, en este momento que llevábamos pues 2011 lo dejamos parado un poco en el dique seco de tantos conciertos que habíamos estado sin parar un par de años con el anterior disco, preparamos unos cuantos ensayos a lo largo de todo el año y, bueno, pues el resultado es el que tenéis ahora mismo, ¿no? Con este Get Out, y que bueno, sí, tiene esos sonidos setenteros y tal, y pero bueno, lo que creemos que es importante son que las canciones sean buenas, ¿no? Independientemente del estilo, de la época a la que se suscriban, ¿no? Nosotros creemos que la música es algo atemporal y que, bueno, que consta de sentimientos e intención. A mí lo que me gusta de The Raytons, leyendo cosas vuestras y preparando un poquito lo que era esta conversación, era ver la cantidad de influencias que podéis llegar a tener tan distintas, desde Wilco, muy actual, hasta, yo qué sé, Howling Wolf, Fela Kuti, Black Angels, en fin, que muchísimo, sois cinco, evidentemente, entonces todos aportáis ese punto de pop, de rock, de psicodelia, que quizás hacen de The Raytons un sonido muy, muy, muy particular. Sí, particular, bueno, vamos cogiendo de... O sea, todos son elementos de los elementos que utilizamos para hacer nuestros alimentos son alimentos, o sea, son elementos naturales que están en, ¿sabes? Coges un poquito de mantequilla natural, un poquito de carne buena, que haya comido buenos pastos y todo eso, y luego lo juntas, o sea, que realmente no hacemos nada nuevo, pero sí bien combinadito. Y también combinadito, oye, ahora mismo sois noticia por Get Out, por el disco, pero también evidentemente por el anuncio televisivo de Mini, sí, que os ha puesto quizás en el ojo del huracán, es decir, que todo el mundo que ve la televisión, evidentemente es todo el mundo, conozca The Raytons de un modo mucho más directo que quizás los amantes solamente de la música pop, rock, independiente de la escena nacional. ¿Eso como grupo cómo lo estáis viviendo ahora? ¿Le estáis notando mucho cambio? Bueno, como... Sí, dime, perdón. No, eso, que si estabais notando mucho cambio, como a la hora de contactar con vosotros y todas estas cosas. Bueno, la verdad que, no sé, yo ahora he venido a comer a casa de mi padre y he pasado delante del taller donde me arreglan el coche a veces y me dicen, hey, tío, perdona, que tengo una pregunta, ¿eres tú el que sale en el anuncio? Pues sí, ¿sabes? Cosas de esas, evidentemente sí que tiene una repercusión. A nivel de grupo, pues yo entiendo que la gente que ya conocía el grupo lo conoce más. Algunos que no lo conocían se han interesado, han buscado el videoclip en YouTube y ha subido bastantes visitas en estas últimas semanas gracias al anuncio. Pero bueno, para el resto de gente que ve la tele, que no tiene nada que ver con la música, ese grupo que hablabas, pues no sé, no creo que tengan constancia de que seamos los Raytons, ¿no? Dirán el grupo que sale tocando dentro de un coche. En general, la verdad que el anuncio, a nivel técnico y escénico y tal, está muy bien, no tiene muchas pretensiones, el grupo sale más o menos como él, es un puntazo que utilicé en el single del nuevo álbum para promocionar esta marca y demás, entonces está muy bien, ¿no? A nosotros, pues, no sé, siempre te puede quedar el miedo de decir, coño, estos son unos vendidos que ahora hacen música para un anuncio, para vender o para el consumismo, no. Simplemente es una oportunidad que nosotros entendemos como que, bueno, pues es una oportunidad para que la gente pueda oír más nuestra música y compartir con un mayor número de seguidores, pues es lo que hacemos en un local de ensayo, ¿no? Llevamos 6 años trabajando sin parar y esto es un pequeño caramelo, ¿no? Es un regalito que nos ha dado un poquito los medios y, bueno, vamos a ver si lo aprovechamos bien. A mí me gusta que las diferentes marcas se fijen realmente en la música independiente nacional, y digo independiente sin etiquetar, o sea, que quizás es una forma de desetiquetar el llamar a la gente indie en vez de etiquetarlos, porque se hace mucha buena música y de mucha calidad. Entonces, me parece bien que se fijen en grandes grupos como The Raytons, que ahora mismo es uno de los, vamos, sonidos del momento, gracias quizás a esta nueva promo que os ha situado pues en otro nivel, que esto también se agradece y viene bien lo que decías, es un caramelo que estas cosas siempre viene bien. A mí también me encanta de The Raytons, que sois un grupo de directo, sois unos verdaderos animales de directo. Bueno, la música se hace tocándola, ¿no? Con el organismo, y bueno, pues eso es lo que intentamos transmitir encima de las tablas. Que está muy bien escuchar un disco en casa, pero cuando vas a un concierto pues tiene que haber un punto extra, tiene que haber un añadido, ¿no? Y el componente visual para nosotros es importante, ¿no? Que suenen las canciones y que además las transmitamos directamente al público, eso es fundamental. Yo decía que para un grupo de rock. Que realmente sois unos animales de directo, porque he tenido la suerte de veros no una, ni dos, ni tres veces, sino unas cuantas más, y sé lo que digo, o sea, sois gente que se sube al escenario y literalmente se lo come al escenario, a los instrumentos y a la gente que hay delante. Y hablo de conciertos ya míticos, como uno que hemos hablado fuera de micrófonos hace un par de temporadas, en la edición 2010 de Low Cost Festival. Recuerdo además que estabais en el escenario pequeño y se os quedó, sí. Y se os quedó pequeño, claro. Y erais el último concierto, fíjate, creo recordar, de la noche del sábado, de la última noche de esa edición del festival. Y la gente estaba, nada de carpas, con gente pinchando, no, la gente estaba donde estáis vosotros, impresionante, ¿eh? La verdad que te comentaba eso, que fue un escenario de los más agradecidos, porque bueno, era una especie de anfiteatro y estaba todo el mundo pues tanto en el foso como en las gradas, ¿no? Y eso que decías, que era el escenario pequeño, pero yo no hubiera elegido ninguno de los otros escenarios, ¿eh? Ni la Plaza de Toros, petada, ni nada, ese momento, ese día y con esa gente estuvo perfecto. Sí, claro, realmente... Yo tengo un muy grato recuerdo de ese concierto, de los mejores recuerdos de los Rhythms, yo creo, en tocar. Es uno de los que yo también tengo grandes recuerdos vuestros, porque fue una noche que no sé qué confluyó esa noche en el aire, pero fue perfecto la comunión entre público y grupo, y de los más divertidos. Además, sacasteis compañeros, amigos al escenario. Sí. Fue una noche de las de recordar para mucho tiempo. Y hablando de conciertos, esta noche, hoy viernes, estáis en la Sala Estéreo de Alicante en el aniversario de Estéreo también, y mañana en Estéreo Murcia. Eso es, o sea, eso es. Tenemos en la zona, tenemos cerquita. Sí, vamos a hacer, la verdad que está guay, porque para viajar mañana la verdad que lo tenemos muy cerquita, y eso siempre se agradece porque te permite descansar un poco más. Como dices, bueno, pues nosotros trabajamos en el escenario bastante y no solo son el minutaje que ve la gente, ¿no?, encima de las tablas, sino que hay un trabajo detrás que realmente... es en proporción bastante más grande que ese tiempo que pasa en el escenario, ¿no? Tienes que conducir, cargar la furgoneta, hacer la prueba de sonido, etc, ¿no? Que son el pan nuestro de cada día. Yo lo que tengo muy claro es que ese concierto no me lo perderé. Esta noche estaré en Estéreo Alicante disfrutando, como siempre, de The Rhythms. Mañana intentaré acercarme incluso a Murcia, porque teneros a la zona siempre es un momento para aprovechar. Y es un concierto desde ya recomendado en Corrientes Circulares. Más cosas así que me interesan de The Rhythms. Ahora mismo, evidentemente, estáis con todo el trabajazo, gira de Get Out. Pero después de 80-81, primer disco, Look Inside Now, el segundo disco, y este Get Out, ¿planes de futuro que tenéis, conciertos, cosas que se pueden contar? Bueno, la verdad que estamos justo ya casi acabando la gira que hemos planeado para enseñar Get Out por España. Y bueno, pues yo creo que entiendo que van a empezar a caer festivales de verano. Ya tenemos un par confirmados, como son el Primavera y el Low Cost, precisamente otra vez. Sí, ahí estaremos juntos otra vez. ¿El qué, perdona? Que digo, que ahí estaremos juntos otra vez. Perfecto, yo creo que estará bien. De momento esta noche vamos a darle caña. Hay que mirar al día a día, porque nunca sabes lo que va a pasar dentro de dos semanas, cuatro meses o incluso mañana mismo, ¿no? No lo sabes, hay que vivir un poco al día y el presente. Entonces vamos a ver, nosotros es lo que estamos haciendo, pues estamos haciendo cosas de promo, tanto entrevistas como cosas de fotos, como pues conciertos o bueno, planear un poco el año con nuestra agencia de contratación. Bueno, se ha hablado de, a lo mejor hay una posibilidad de ir por Sudamérica dentro de un par de meses o tres, pero bueno, como no hay nada cerrado, yo prefiero no contar nada, y cuando tengamos los billetes de la mano te lo cuento. Lo que tenga que ser será, las corrientes circulares ya nos llevarán donde nos tengan que llevar. ¿Eso? Claro, donde confluyen los buenos sentimientos y el agua fresca y tibia, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Pues Álvaro, ha sido un placer de verdad tremendo tenerte y tener a The Rhythms hoy en Corrientes Circulares. Esta noche, sin falta, nos veremos en la Sala Estéreo de Alicante, mañana en Murcia, y que la gira y la promoción y todo lo que está generando este Get Out sea tan magnífico como está siendo hasta la fecha, porque os lo merecéis y os lo habéis ganado. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Yo también te deseo muchísima suerte con el super programa que tenéis, que ya estoy enterado de que tenéis unas audiencias muy, muy, muy notables y que va a ir para arriba todo y nos vamos a ir viendo en el futuro. De momento nos vemos esta noche. De momento esta noche y prontito espero que nos crucemos también aquí en el estudio. Un abrazo, Álvaro. Me alegro mucho de tenerte aquí. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao. Chao. Singing on the radio. I mean, it bands since I was a child. Wanna be a rock and roll star. Turned out to sing on the radio. You got a fan for you soon. She's got the mystery glue for you to be on the radio. She says I got to be cool. Singing on the radio. Me dices lo que quiero saber o te inflo a hostias en tu propia casa. Ir haciéndote sentir así. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados. Quería morirme, quería escapar. Francisca Valenzuela publica esta semana en España Buen Soldado, su nuevo trabajo que la sitúa a medio camino entre Javiera Mena y Ximena Sariñana, pero con una personalísima apuesta que a la vez la diferencia, un nombre a tener muy en cuenta. Francisca Valenzuela, ¿qué sería? Y los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando este amor? Ya no somos como antes, las mañanas no son tías y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar. Porque ay, qué dolería si tú ya no estuvieras. Al despertar, ¿y qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber. hoy ni ayer. ¿Y qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber, y estamos tan cerca, no sé qué hacer. Estamos tan cerca y ya me duele. Y los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando? Ya no somos. Quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va, baila, baila, ahí va. Rechacé el vaso de agua que me daban justo allí. Luis Brea, uno de los fichajes de esta temporada de Ainan Artis, ha publicado recientemente su nuevo trabajo que está presentando estos días, ayer en Murcia, hoy en Valencia y mañana en Albacete. No te pierdas una de las revelaciones de la temporada, Luis Brea, automáticamente. Se va tragando a la gente, todo ocurre despacio, deriva continente. Mañana en el ático va llegando la gente, todo ocurre despacio por un problema. Un problema de tráfico, de estupefacientes. Yo sé más que tú, porque hay algo dentro de mí que funciona automáticamente. Hay algo dentro de mí que funciona automáticamente. Todo lo necesario, pero algo ha vuelto a fallarle. La amiguita rebusca con la manita en el bolso, enciende un cigarrillo y se pone a Ya son menos 20. Porque no me da la gana. Básicamente, como no puedo ser bueno ni inteligente, me dedico a ser mala sistemáticamente. Se ha cargado un helicóptero con un coche. No me quedaban balas. ¿Qué tal tú? Me he raspado la rodilla y tengo un poco de asma, pero... Da igual, yo estoy bien. Corrientes circulares. Demos. Hoy en Corrientes Circulares Demos tenemos a uno de esos grupos que están haciendo sonar su nombre por todas las redes sociales, apareciendo en más de 70 medios desde Mondo Sonoro hasta Radio Nacional. Hoy Marvin Green llegan a Corrientes Circulares de la mano de Keiko Cavariti, voz de Marvin Green, para hablarnos de su largo Los Días de Lower Side. ¿Qué tal, Keiko? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? Pues nada, bienvenido a Corrientes Circulares, una alegría tener a Marvin Green hoy aquí en el programa. Muchísimas gracias, un placer para nosotros. Oye, la historia de Marvin Green, que me interesa saber, porque sois un grupo de amigos, os vais a ir músicos que os habéis ido juntando por el camino que venir de diferentes proyectos. ¿De dónde surge Marvin Green? Sí, bueno, Marvin Green más bien somos músicos que surgen de, como tú has dicho, de distintos proyectos. Veníamos de proyectos de pop alternativo, incluso de heavy, y bueno, pues surge de la idea de querer hacer un grupo de rock clásico y soul con influencias clásicas, y bueno, es por eso que surgió el grupo. Al principio el grupo empezó teniendo una tendencia más soul, después con el tiempo nos hemos ido bueno, tirando de las influencias más rockeras que a lo largo de nuestra vida hemos tenido, y el grupo hoy en día suena rock and roll de bueno, rock and roll actual, pero con influencias clásicas. Al final, y Marvin Green pues de hecho Marvin Green, en honor a los grandes pilares del soul como en su inicio tuvimos, pues Marvin Green viene, es un compendio de dos grandes pilares del soul y de referentes para nosotros como fueron Marvin Gaye y Al Green. Eso te iba a decir, el nombre venía de Marvin Gaye y Al Green, pero sobre todo también escuchando el disco de Los Días de Lower Side, lo que me daba la sensación era que habéis tirado mucho más, uno que ya ha ido escuchando alguna cosita de Marvin Green tirando hacia atrás en el tiempo, el cambio sí que ha ido un poco lo que decías, sí que se ha notado un cambio, una tendencia más de soul hacia el rock, que por lo que veo la guitarra va tirando mucho más. Sí, realmente también es un estilo en el que nos sentimos más cómodos, el rock nos sentimos muchísimo más cómodo, el soul. También hay que tener en cuenta el tema del idioma. O sea, nosotros queríamos hacer algo en español, no en nuestro idioma, que es en el idioma en el que sentimos las cosas, en el que sabemos expresarnos. Pero sí que es verdad que bueno, que el grupo ha ido teniendo un sonido más orgánico al inicial y eso se nota. Oye, Los Días del Hourside, el último álbum que habéis sacado en 2011, autoproducido, autoeditado, ¿habéis contado con algún tipo de ayuda? ¿Cómo os habéis organizado? Bueno, lo hemos grabado en Lowerside Studios en Madrid. Eso fue a raíz de un concierto compartido con The Raytones aquí en Sevilla en el año 2010, y su batería, Ramiro Nieto, pues estaba, digamos, formando un proyecto de estudio allí en Madrid, y un año después pues estuvimos en su estudio, nos invitó a su estudio y estuvimos trabajando con él. Fue una semana intensa, el disco ha estado grabado en apenas 7 días, y la verdad es que nos ha venido muy bien, nos ha abierto también muchísimas puertas en temas de festivales y sobre todo nos ha dado también mucho a conocer el nombre de Ramiro Nieto, ¿no? The Raytones, que además de un grupazo han estado hace un ratito aquí también en Corrientes Circulares, en verde de la mano de Ramiro ha estado Álvaro, y ya fuera de micrófono algo me había contado de vosotros, de Marvin Green. Parece ser que con The Raytones tenéis muy buena relación. Sí, porque además en su gira de Get Out les hemos acompañado en 3 fechas y la verdad, la última de ellas sí fue aquí en Sevilla, y la verdad es que fue espectacular. Sobre todo la gente, el público suyo, nos ha acogido a nosotros también muy bien. Y la verdad es que para nosotros ha sido una experiencia inolvidable, y hasta hoy en día seguimos manteniendo contactos con ellos y no descartamos volver a contar con ellos para futuras grabaciones. De hecho, ellos mismos también han colaborado en el disco, han hecho coros. O sea que... Y la verdad, nosotros nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos logrado hacer allí. O sea, que ha habido una buena interacción y mucha empatía y feedback entre Marvin Green y The Raytones, cosa que me alegra mucho. Obviamente Los Días del Hourside vienen por esos 7 días tan intensos en el estudio de grabación, entiendo. Sí, básicamente cuando nos planteamos el nombre del disco dijimos, a ver, algo que haya digamos englobado a la grabación de este disco, pues ¿qué es? Pues la semana tan bonita y tan intensa que pasamos allí, y la verdad pues también en honor al sitio donde lo hemos grabado, pues creímos que era el nombre más apropiado. Pues como mínimo, ya te digo yo que habéis acertado de pleno. Y que con una pregunta más, ahora mismo la situación de Marvin Green, ¿cuál es? Es decir, ¿estáis ahora mismo en fase de promoción? ¿Estáis girando? ¿Estáis trabajando ya en futuros proyectos? Sí, bueno, he de decir que la máquina, digamos, compositiva nunca se ha parado. O sea, nosotros desde que sacamos el disco seguimos componiendo temas, porque tuvimos la experiencia de que bueno, hubo temas como por ejemplo que hay en el disco como Salvando Esta Canción, que era uno de los temas que íbamos a desechar, se convirtieron en uno de los singles más escuchados por la gente. Y hoy en día pues seguimos componiendo temas y aunque estamos en fase de promoción del disco y actuando en festivales, seguimos componiendo y no descartamos entrar otra vez en estudio. No sabemos ni cómo ni cuándo lo vamos a hacer, pero nuestra intención es que 2012 no se acabe sin que Marvin Green saque alguna sorpresita en forma de grabación nueva. Y también, pues bueno, también tenemos a la vista el rodaje del videoclip del single de Perdido la Cabeza, que también va a estar muy curioso. ¿Para qué fecha más o menos tenéis planteado el grupo Marvin Green meteros con la grabación del videoclip de Perdido la Cabeza? Single de Marvin Green. Perdona, que digo, single de Marvin Green, que además sonará ahora cuando acabe esta entrevista de forma íntegra para que la gente sepa cómo suena el sonido íntegro de Marvin Green. Pues será a finales de este mes, a finales de marzo rodaremos el videoclip, y bueno, esperamos, vámonos, creemos, tenemos la idea que la idea va a gustar mucho a la gente. O sea que estaremos ahí atentos a ver por dónde van las nuevas noticias de Marvin Green, y sobre todo, Keiko, en cuanto tengáis el vídeo, espero que os acordéis de nosotros y nos lo enviéis para que podamos echarle un vistazo desde Corrientes Circulares. Por supuestísimo, eso no lo dudéis. Y oye, más fechas que tenéis cerradas, algo que tengáis ya que se pueda contar, que estéis en festivales o que tengáis conciertos a corto plazo y queráis contarlo a la gente que escucha Corrientes Circulares. Sí, bueno, aunque estamos todavía no podemos decir como cerrados ninguno y estamos negociando con algunos, sí que es verdad que sobre todo vamos a tocar aquí en Sevilla ahora en marzo en un festival benéfico, y seguramente en abril también toquemos en un festival organizado por uno de los blogs que nos ha hecho una de las impresionantes críticas al disco, que es el blog 31canciones.com, y va a organizar un festival con 3 grupazos del sur y y nos invitaron a tocar, y la verdad es que nosotros estamos muy contentos de participar ahí. Blog Sevilla. Y bueno, ya también. Lo demás es lo que venga. Estamos en negociaciones con festivales más gordos, pero todavía no podemos decir nada. Pues nada, digo que Blog 31 Canciones, Blog Sevillano, al cual también le mandamos un abrazo, que sabemos que hacen un buen trabajo nuestros compañeros de 31 Canciones. Pues Keiko, ha sido todo un placer tener a Marvin Green hoy en Corrientes Circulares, y sobre todo descubrir a Marvin Green a la gente que sigue a Corrientes Circulares. Nos seguimos la pista. ¿Dónde os encontramos? ¿En redes sociales? ¿Tenéis página web? Sí, todo. Página web www.marvingreen.com, en Facebook y Twitter. Pues ahí os seguiremos y ahí os encontraremos la pista. Por lo pronto, en Demos hoy ya hemos conocido a Marvin Green. Un abrazo, Keiko, y muchas gracias por estar en Corrientes Circulares. De nada, un abrazo para vosotros. Hasta pronto, chao. Hasta luego. Conviene deleitarse en los sueños, Harry, y olvidarse de vivir. Nosotros no somos más que náufragos que buscan su lugar. Cooper se encuentra estos días de gira por la zona de Levante. Esta noche estará en Murcia y mañana en Valencia presentando Mi Universo, su nuevo largo editado con Elephant Records y que vuelve a mostrarnos al Cooper más enérgico y vital. Mi Universo, Cooper. ¿Usted sabe dónde se ha metido todo el mundo? En la romería. ¿Y sabéis por qué yo no voy? Porque no me sale de los cojones. Porque no soporto a la gente borracha que canta, que baila, que te abraza, que te da besos. Se bebe para olvidar de toda la vida. Bueno, se está mal. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Esta es la historia de un galimatías, de canciones sinceras escritas con las entrañas y con el alma. Esta es la historia de una montaña rusa y de unas corrientes circulares que se abren de par en par para recibir a Algora. Bienvenido a Algora, en este caso a través de Javi, de Víctor, por supuesto, y de Nacho. Hola. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a Corrientes Circulares. Todo un placer y un honor que estéis hoy aquí en nuestro estudio, en otro de nuestros famosos secuestros express, secuestro de autovía que empiezo a llamar yo, aprovechando que pasáis por la zona. De verdad que un honor porque nos apetecía mucho. Uno de los grupos, o solista, o no sé muy bien, Víctor, cómo denominarlo. Bueno, ahora grupo. Ahora grupo, sí. Por lo que veo, que nos gusta mucho y alguna vez ha sonado en Corrientes Circulares, ya sea estrenando canciones vuestras, canciones tuyas, o de fondo, pero no habíamos tenido la oportunidad. O sea, realmente nunca había surgido la posibilidad. Esta ha sido la primera vez y además en el estudio, lo cual pues aún agradezco más y estamos más contentos de teneros por aquí, por esta tierra y en este estudio. Así que nada, aprovechando que estáis, ¿estáis ahora mismo con la promo aún del disco del año pasado? ¿O no. Simplemente girándolo? No hemos parado de hacer conciertos, no paramos en ningún momento. Y bueno, haciendo promo no, ahora mismo estamos grabando. Y bueno, pero nos gusta seguir tocando y si se presentan oportunidades, pues allá vamos. El año pasado sí que sé que sacaste disco, si no me equivoco, fue en 2011 cuando salió. No, 2010. ¿2010? Salió en 2010, sí, sí. Vale, cuando salió Galimatías. Galimatías, que es el último. Que además fue. Además, lo recuerdo, estoy hablando un poco de memoria, que fue cuando estrené el single aquí en Corrientes Circulares. Luego recuerdo que además sacaste el vídeo. Luego hablaré de los vídeos porque además es la parte visual vuestra, me encanta. Siempre es una apuesta bastante arriesgada por vuestra parte. Y también la estrenamos. Por eso no sabía exactamente ahora, luego se había perdido la pista. Digo, no sé si estarán grabando, preparando. O sea, que me dices que os encontréis en fase de grabación, lo cual me da una alegría. Empezamos bien, eso siempre son buenas noticias. Porque en esto de la música, seguir no es fácil. No es fácil y cada vez es más difícil. Y cada vez más. Lo que fue, y bueno, los comienzos también me parecen, en tu caso, también difíciles. No me parece que fuera muy fácil. Bueno, muy fácil realmente todo. Casi te diría que al ahora es más duro que al principio. Pero yo creo que ahora también en parte por la situación. Por la situación, sí. Sí, podría ser. Porque ahora, a ver, digo esto porque hasta cierto punto también al principio te conocería menos gente. Ahora, dentro del circuito, el nombre existe. O sea, sí, que es cierto. Es más difícil seguramente grabar. La situación es la que es. Tampoco hace falta aquí seguir dándole vueltas al tema, tanto a nivel social como sobre todo en la industria musical, que es la parte que nos afecta en este momento, en esta conversación. Pero claro, el nombre sí que existe, el nombre ya está, ya son dos discos en el mercado, y luego pues ahora preparando un nuevo trabajo, que ya hay una trayectoria, entonces siempre es más fácil. Sí, la trayectoria. O debería de serlo, vamos. No, sí, la trayectoria está ahí y bueno, pero no, nosotros estamos muy contentos y es lo que nos gusta y entonces lo importante es seguir haciendo canciones. Sí, hemos estado un poco, no perdidos, que dices que nos has perdido la pista un poco, también porque el año pasado, a partir del verano, estábamos en una situación que no sabíamos muy bien cómo estábamos, el rollo de discográfica, no sabíamos qué hacer, no sabíamos si cambiar, si no, y entonces ha sido un periodo de entre no sé, entre dos tierras, que decían los héroes. No sabíamos dónde estamos y con mogollón de cosas nuevas que proponer, pero no sabíamos si arrancar, si no, y entonces ha sido un poco eso, pero sí que es cierto que hemos seguido haciendo conciertos y circulando, pero claro, sin saber muy bien cuándo nos íbamos a decidir a sacar algo nuevo o para dónde tirar. ¿Y la situación ha sido? ¿Habéis mantenido discográfica? ¿Habéis cambiado? ¿Se puede decir algo? ¿No se puede decir nada? Que ahora no tenemos discográfica. Vale, esa es la situación. Y entonces ha sido un poco aprender desde el principio, porque ahora mismo lo llevamos todos nosotros. Autoproducción pura y dura. Sí, totalmente. Entonces, para mí es algo totalmente nuevo, porque antes lo llevaba toda una discográfica y un manager. Y bueno, ahora pues llevamos desde el verano hasta ahora haciéndolo, gestionándolo todo nosotros. Y bueno, a ver si cuando tengamos el disco preparado, pues empezamos a trabajar con alguien, y si no, pues nosotros mismos. Autoproducción, sí. para mí, claro, de este lado de la mesa, también a lo mejor es muy sencillo decirlo, pero también me da muchas veces la sensación de libertad. Y eso también lo intento vender siempre, o vivir como algo positivo, no negativo. A veces también el hecho de estar en una discográfica o con un manager y tal, pues también es cierto que tienes muchísimas ventajas, pero también tienes la desventaja de que, bueno, tienes una discográfica y un manager. Que eso también hay que vivirlo así. Entonces, ahora, bueno, es una nueva fase creativa que quizás por eso decían que os había perdido la pista, pero no en el sentido de bueno, sí, de que no tenía nada nuevo, sí, ninguna referencia vuestra. También es cierto que por la zona no os había tenido tocando, entonces era como más difícil tener noticias vuestras, todo lo que no sea redes sociales, todo se ha dicho. De paso que a partir de ahí siempre nos cruzamos y nos encontramos, y siempre es entretenido. Oye, el primer disco cuando salió, hace ya 2000... En el 2007. ¿Verdad? Eso iba a decir, hace ya 5 añitos. Por hacer un pequeño resumen, ¿fue realmente ese primer disco que uno quiere sacar? Sí, yo lo recuerdo como algo muy fuerte para mí. Además, era muy joven, tenía 22 años. Y no sé, para mí fue... Quedé contento con él. Con el tiempo, pues te vas dando cuenta que ahora lo harías de otra manera, ¿no? Ese disco, pero... yo creo que refleja perfectamente el momento. Y está muy bien, yo estoy muy contento y le tengo mucho cariño. A mí me gustan de esos años, recuerdo, pues eso, quizás letras más, pues eso, más, que daban una interpretación prácticamente personal a cada uno de los que escuchábamos tus letras y entendíamos esa música, pues cada uno como quería realmente. Era una sensación de ambigüedad que me gustaba mucho de Algora como grupo. Por eso te preguntaba si era realmente el tipo de letra, de disco, de experiencia que quisiste tener en ese momento, sí, como carta de presentación, porque me pareció arriesgada, y eso lo digo como algo valiente, con valentía te lo digo, y además al aprovecho te lo digo claramente aquí a la cara. Me pareció un disco valiente, cuando menos, y eso es bueno. Yo no me lo planteé en ningún momento que fuera valiente, ni simplemente saqué lo que me apetecía, y bueno, creo que salió algo bonito. Lo era, es verdad, lo era y lo sigue siendo, y ahí está el trabajo. No solamente música, has tocado casi todos los palos. A mí hay una historia que leí algo tuyo que me gustó, que era la letra de Paraguas, un poema que ya habías escrito con 16 años. Eso lo leí no hace mucho en algún sitio y realmente no lo sabía, me maravilló, o sea, flipé literalmente, o sea, dije, pero ¿cómo puede haber escrito esto con 16 años? Y que luego, claro, con el tiempo se haya convertido en una letra tan bonita y en una estructura musical, una canción tan relevante, además, para mí una de las más bonitas de tu trayectoria. Pues sí, yo es que empecé escribiendo poesía, pues en el colegio, en el instituto. Yo era el típico niño raro. Bueno, de esos hemos habido unos cuantos, o sea que... Sí, y nada, escribía poesía. Pues bueno, luego cuando ya empecé a tocar la guitarra, o a porrearla, porque realmente no sé tocar la guitarra, pues... cogí poemas que tenía por ahí guardados, y uno de ellos pues es Paraguas, y de ahí salió, pues es una canción que te digo de verdad y que me parece una de las más relevantes de tu trayectoria. Además, que fue curioso lo de esa canción, porque ni siquiera la quería meter en el disco, nunca pensé que fuera una canción especialmente buena, y bueno, pues mira, al final se convirtió, creo que es la más famosa que hay de todas nuestras canciones. Yo tengo mi corazoncito, lo puedo decir, con Canción Mentira. Mi corazoncito, Paraguas me gusta mucho, pero mi Canción Mentira creo que bueno, es... Bueno, pero quiero decir de las más conocidas, ¿no? Sí. Yo creo que es la más conocida, sí, esa canción. Canción Mentira también, pero Paraguas es como el hit, por decirlo de alguna forma. Es verdad. Por eso luego cuando escuché esta historia de que era un poema que habéis redactado mucho antes... que estoy seguro, evidentemente, cuando lo redactaste, jamás se te ocurrió en ese momento que eso iba a acabar siendo una canción. No. Sería, pues, claro, realmente es como las vueltas que da, las corrientes circulares que digo yo que, sí, que hay por ahí, y lo que te lleva a los sitios. Y a partir de ahí tuviste nada, como un par de años, 2 años y medio, 3, hasta el siguiente disco. Sí, se alargó mucho la cosa, además que... A mí me gusta hacerlo todo con más rapidez. Me hubiera gustado sacar un disco antes, Pero bueno, sí, creo que fueron, no, pasaron 3 años. Hubo un, entre medias, un disco de remezclas del ese primer disco, que participó pues gente como Hidrogenés, Nacho Canut, Floren, que ya había tocado, Floren de los Planetas, que ya había tocado en Planes de Verano. Y luego ya empezamos a grabar. Se incorporaron Javi y Nacho. Aparecimos. Apareció parte del equipo. Y bueno, ya Gali y Matías ya lo grabamos juntos. Y a partir de ahí, segundo largo y a defenderlo. Y luego, un poco lo que me estabais comentando, periodo ahora de entre tierras, entre dos tierras, de bueno, a ver en qué punto estáis. Yo antes de seguir y antes de saber en qué punto nos encontramos actualmente, os veo con los instrumentos y me apetece un montón escuchar a Algora en el estudio de Corrientes Circulares. Así que si os animáis, no sé qué habéis preparado para hoy, para esta sesión. Vamos a empezar con un tema nuevo, ¿no? Que saldrá en el próximo disco, que se llama Verbena y se llama Muere de Almohadas, la canción. O sea, que estamos hablando de que vais a tocar un tema ahora mismo en exclusiva para Corrientes Circulares. Entiendo que lo habéis presentado en conciertos, pero no en directo, sí, pero todavía no está. Bueno, no lo hemos tocado en ningún medio de comunicación y bueno, pues hoy pues aquí en exclusiva. Nuestro agradecimiento ya por delante, ya os lo digo. Así que cuando queráis, mientras os vais preparando, lo vamos anunciando. El nuevo disco, me habéis dicho, se va a llamar Verbena. ¿Lo he oído bien? Sí, bueno. O sea que, bueno, es nombre provisional. Porque... Ah, vale. Pero bueno. Bueno, puede ser. De momento lo dejo con... Puede cambiar, porque hasta que salga... Pero bueno, de momento se va a llamar Verbena, sí. Vale. Pues oye, me gusta que nos deis, que nos vayáis dando pistas de por dónde van a ir los tiros de Algora. Y como ya sé que ahora os habéis preparado, cuando queráis, tema nuevo en exclusiva de Algora para todos vosotros. 1, 2, 3, y... ¿Por qué no llamas si te han contado? Estoy loco por ti, que he llegado incluso a tener fiebre. A ser verdad que soy un impaciente, que pienso mucho en el futuro y no disfruto del presente, pero tengo miedo a decepcionarte. Y me desmonto las dos piernas, les quito la piel y te envío los dos fémures para que vuelvas a arreglarme. Una fan de Rafael, como la luz del baño que se enciende en plena noche, de algún vecino insomne que tal vez también esté pensando en alguien, también esté pensando. ¿Por qué me trago el whisky si me causa náuseas? ¿Por qué recojo los cristales? Cuando pienso en ti, cuando vuelvo a casa con el culo roto y tus huellas en mi espalda, porque me hago tierra y cuando lloro mancho las sábanas de barro. Un hornito rococó, un puzzle de 10.000 como la luz del baño en plena noche, de algún vecino insomne que tal vez también esté pensando en alguien. También esté pensando en alguien. Como un afán de Rafael, como la luz del baño que se enciende en plena noche, de algún vecino insomne que tal vez también esté pensando en alguien. También esté pensando en alguien. Y por aquí van a ir los tiros del próximo disco, entonces. Pero, sí, bueno, es una versión... Claro, más, una versión acústica, es, claro. Es una de las canciones más acústicas que... ¿Qué va a haber? Tiene un piano y tal, pero bueno, esta es la más desnuda que hay en el disco. El resto es bastante más electrónico. Vaya tela, así te lo digo. O sea, si esto, o sea, esta es la carta de presentación que acabo de tener. Sí, que no tiene nada que ver. Que no te, aunque no tenga nada que ver, ya te digo que voy a ser muy fan del próximo disco. Me refiero al resto de canciones. Bueno, sí. Pero si hay un hilo, sí, por el conductor, sí, hombre, con el título. Perdón. Verbena, ya te puedes imaginar lo que puede que ser. Va a ser más divertido. Va a ser una verbena. O sea. es una buena pista, me la apunto. Pero ya os digo que voy a ser muy fan del próximo disco de Algora. Os lo adelanto ya si esto ha sido la carta de presentación. Porque entonces la línea entiendo que va a ser más electropop, menos acústico quizás que Gali Matías. O es el plan. Yo qué sé, no es que claro, sabe. Ahora que lo es complicado. Pienso. Creo que eso lo sabremos cuando salga el disco, porque da muchas vueltas, hay muchas corrientes circulares en el proceso de grabación. Muy bien. ¿Dónde estáis grabándolo? ¿O dónde estáis? ¿O dónde se va a grabar? ¿Lo tenéis claro? ¿Estáis ya no, en un sitio concreto? No, porque se está grabando en diferentes sitios y de una forma muy punky. me gusta esa filosofía. Grabamos en casa. Bueno, sí, realmente estamos grabando en casa de Javi. Se está grabando todo. Poco a poco. Y bueno, las mezclas serán en Valencia, en el estudio en el que hemos grabado los dos discos anteriores. Planes de Verano con José Luis Macías. Muy bien. O sea que más o menos sí que veo, a ver, sí que veo que tenéis cosas claras. O sea, sí. Hay cosas que sí que están como muy, muy claras de por dónde van a ir los tiros. Yo voy a preguntaros por fecha, aunque sé que va a ser difícil que me digáis fecha, pero ¿aventuráis aproximadamente época, temporada, es decir, otoño, invierno de finales de este año, recién? No, sale este año. Sale este año. Vale, sí. Me gusta la cara que acaba de poner Víctor. Cara de sale este año y seguridad ahí. Me ha gustado. Sí, yo creo que para septiembre. Vale, o sea, hablamos. Pero así por decir. Sí, por decir no. Aproximadamente. Luego ya veremos. Intentaremos que se pueda escuchar algo antes del verano incluso. Vale. Sí, esa es la idea, es sacar un single antes de verano. Y luego a partir de ahí que vaya sonando en verano, imagino, y cerrar lo que se pueda y trabajar. Javi, estás grabando en tu casa, entiendo. Estamos grabando ahí. Un estudio que tendrás allí montado, como sea y como se pueda. Un estudio muy punky también. Me gusta la filosofía del próximo disco de Algora, lo que va a ser ese espíritu punky, ese espíritu punk que... No, bueno, con Gali Matías, aunque lo grabamos en un estudio... Pero muchas partes también las grabamos. Hubo muchas cosas que se grabaron en casa, sí. Incluso alguna voz, que es lo que más miedo nos da. Sí, es verdad, alguna voz que faltaba, ya al final de la grabación, la grabamos ahí en casa. Eso es, insisto en que esa filosofía de trabajo me gusta, sí. Porque luego se plasma en los discos. Me gustan los discos que son más orgánicos, que se ve, se ve el espíritu de la gente, de las personas que estáis detrás trabajándolo y no tan masterizados, preparados, tan enlatados, que a veces parece todo como tan prefabricado que le falta corazón. De una forma muy natural. Sí. Presentaba al principio, es verdad, como que letras que salen del alma, de las entrañas. Por eso digo que me gusta la parte más orgánica de la música y me gusta cómo lo enfocáis. Otra cosa que me gusta mucho de vosotros, la parte audiovisual, lo decía al principio, digo, luego hablaremos de eso, la parte de vídeos. ¿A quién se le ocurre? ¿Eso es cosa vuestra? ¿Cuando grabáis vídeos dejáis libertad a quien lo va a grabar? Porque tenéis varios. pero realmente dan la sensación un poco de mucha libertad otra vez, que es una palabra que utilizo mucho para hablar de Algora, porque es verdad, me da esa sensación de libertad, de que hacéis un poco lo que os da la gana o lo que con quien trabajáis le da la gana. Sí, claro, esa también es la idea. Pues depende del vídeo. Ahí, por ejemplo, pues yo te puedo hablar de los vídeos que he hecho yo mismo, que son Cráneo Roto y Los Ojos del Insecto. Y bueno, eso es un poco un batiburrillo de cosas que se me ocurren. Pero sobre la marcha, o sea, no hay ninguna idea especial de primeras. Es que por eso decía, que es que me daba la sensación de libertad, porque a veces, a ver, también muchos vídeos, en la escena nacional estamos, del palo que sea, me da igual, el estilo musical, estamos acostumbrados a historias, es decir, la típica canción que luego se representa. Luego otras cosas que está el palo contrario, es decir, la típica canción que luego el vídeo no tiene nada que ver y te ponen imágenes que no tienen. Y luego vosotros vais por otro palo que es completamente el de en medio, es decir, metéis imágenes. Sí, sí, interpretación. Un poco también la parte más enigmática de las letras también se traduce en la parte visual. Y es algo como, no sé si como filosofía de trabajo, como filosofía de vida, no lo sé, pero me gusta eso de Algora. Pues ahora que lo dices, yo creo que sí, que tiene que ver un poco, es una especie de filosofía libre de hacer las cosas así un poco como van saliendo y sin prepararlo mucho, yo creo. Entonces, lo que pide la canción se va haciendo, se va construyendo sobre la propia, lo que sugiere cada historia, no sé, cada... De todas formas, de la idea original que sí, suele tener Víctor en la cabeza. Por eso digo que se va final... modificando mucho a través de que se va realizando en el mismo proceso, es que va surgiendo, pues no sé, igual que hay canciones que son de interpretación libre, que las puedes escuchar mil veces y cada vez... tirar hacia un sentido diferente. Según cómo te pilles, pues, en el, no sé, los vídeos ocurre un poco lo mismo. Es el rollo de Galimatías, es una mezcla de todo que es lo que va surgiendo. Sí, el nombre estaba claro, o sea, el nombre lo cogí a la primera, o sea, dije, y me gustó, además me gustó, dije, lo tienen clarísimo y me gustó también como tarjeta de presentación de ese segundo largo el nombre de Galimatías. Mm-hmm. Os iba a preguntar, lo que pasa es que casi lo habéis respondido ya, si realmente siempre es una persona quien dice, llevo una idea y luego trabajo en equipo, pero bueno, también veo que es muy familiar en el entorno de trabajo, es como que todos aportáis. Evidentemente las canciones nacen de Víctor, es el que las lleva ya compuestas, casi siempre con ya unas bases o con un camino ya más o menos. Sí, una idea muy clara y luego... Pues, y a partir de ahí trabajamos... Y es lo mismo, o sea, incluso hay canciones que de lo que lleva Víctor originalmente a lo que acabas, por ejemplo, Muerde Almohadas, en ningún momento había ninguna intención de que quedara así tan acústica. De hecho, era una canción electrónica con un rollito incluso como soul o algo así. Y ahora mismo, pues... Claro, a la hora de ensayarlo, de grabar ensayarlo, maquetas y tal... La canción ha quedado muy bonita solo con el piano y la guitarra. Con las acústicas. Y ya está, y la vamos a dejar, yo creo que la vamos a dejar así. Bueno, así prácticamente a Thor Guitarras ha sonado ahora en Corrientes Circulares en exclusiva y ya te digo que personalmente me ha encantado, espero que a nuestros oyentes también y realmente a veces es eso, sale esa parte más de sangre, de corazón en las letras, que no hace falta superponer tantas capas para verlo, independientemente de que haya canciones que sí, que lo que te piden es verbena, claro, lo que te piden es, claro. Y lo que te piden es una buena juerga. Oye, cosas que se puedan contar, os he cogido de camino prácticamente porque pasáis por la zona de Alicante, concierto en Elche que tocasteis hace unas fechas, fechas que tengáis cerradas y se puedan contar, ¿tenéis algo ya que se pueda decir? Vamos a hacer ahora varias fechas con Mañana, no sé si conocéis Mañana, el grupo Mañana, que saca un nuevo disco ahora. Pues vamos a hacer varias fechas de su gira con ellos, vamos a hacer Valladolid, la presentación en Madrid y alguna fecha más, todavía no está, que no están cerradas. Y luego, ¿qué tenemos? Pues en Castellón tocamos también, en abril, creo que es el 14 de abril. Y hay muchos pendientes. Hay cosas pendientes. Hay cosas pendientes. Lo que pasa es que... Estaba lo de Galicia también, ¿no? Pontevedra, San Sebastián, pero ese tipo de conciertos... No, lo que pasa es que estamos intentando seleccionar ahora más los conciertos porque no siempre sale rentable Y bueno, porque no, hay que seleccionar un poco y saber decir que no a cosas. No por evitar conciertos ni lugares, sino por el hecho de que tenemos poco tiempo, cada uno tiene su trabajo, entonces tenemos que buscar nuestros ratos libres y hay veces que nos saturamos de no poder asistir a todo lo que quisiéramos. O sea, nos encantaría estar, pues eso, hacer los máximos conciertos posibles, pero de repente se acumulan dos o tres en un fin de semana y es como, pues, sí, es imposible. Como mucho podemos hacer dos o... Y también tres. Para tener tiempo para acabar el disco. Claro, sí. Es un poco... Es... Luego ya cuando esté terminado el disco, pues... Habrá que hacer fechas. Carretera. Claro, habrá que ahí tocar a carretera, sí, y no quedará otra. Eso iba a deciros, que a veces no es tan fácil compaginar la vida personal, claro, la vida, pues eso, social... Y la vida musical, que a veces es complicado a veces, y encima se os pilla en proceso de grabación, de elaboración y preparación de nuevo material, pues tiene que ser, imagino, vuestra vida ahora mismo una montaña rusa, pero literal, o sea, entre trabajo, vida personal, vida familiar, vida social, los conciertos, la creación, grabación en casa de Javi, y luego buscando donde Víctor componiendo, tiene que ser ahora mismo una montaña rusa, veros tiene que ser también divertido. Un poco así. Veros tiene que ser divertido. Es intenso, la verdad es que sí. Pero además llevamos ya como 5 o 6 meses así, porque también se ha estado grabando otro material, que ya veremos cuándo saldrá, cuándo no, qué se hará con él. Pero también se ha grabado una especie de EP, que al final son 7 o 8 canciones, que no tan EP. Ya está terminado, es cierto. Y que también tiene grandes canciones. Pero bueno, ya veremos qué hacemos. Que a lo mejor sale antes que no Verbena, claro, ¿sabes? O sea, que el pero disco estaba ya terminado y lo ha producido Raúl Querido. Uh-huh. No sé si conocéis. Sí, sí, sí. Que es muy amigo nuestro y bueno, que está produciendo ahora un montón de gente ahí en Madrid. Y bueno, lo está mezclando. Es posible que a lo mejor salga antes que el disco. Pero vamos, eso, llevamos desde septiembre sin parar de grabar, sin parar de hacer conciertos y sin dejar de ir avanzando poquito a poco sin discográfica y viendo exactamente hacia dónde tirar. Sí. De ese material tuve yo noticias hace unos meses, no sabía qué habíais hecho con él, pero sí que cuando salió Gali Matías, alguno de vosotros, no sé si fuiste tú, Víctor, en algún sitio, recuerdo que escuché que dijo, no, estamos preparando un nuevo EP que lo mismo acaba siendo el disco en 2012. Por lo que veo, se ha quedado el material ahí, el disco lleva un camino, sí, sí. Eso se va a quedar como un EP, ya veremos qué sucede. Pero... Exactamente. Pero vamos, decía al principio que ha habido un tiempo que no he sabido de vosotros, no habéis parado. O sea, habéis estado, pero vamos, currando si te descuidas el triple. O sea, habéis trabajado muchísimo más. Sí. Muchísimo más. Sí. Bueno, o sea, es periodo de creación y ahora es un periodo casi en breve, espero que en pocas semanas, de exposición otra vez y todo lo que supone la exposición mediática, y aquí me incluyo, medios de comunicación, que os llamaremos, os pediremos, pincharemos canciones y os merearemos en el buen sentido de la palabra. Seguro, Javi, te digo, dice Javi, por favor, te digo ya que sí. Te digo ya que sí. Oye, seguís con los instrumentos, si tenéis otra canción preparada para hoy, vamos. Déjame saber. A ver, cambiamos las guitarras de lado. Bueno, pues ahora vamos a haceros una versión de Family, bueno, de una de nuestras canciones favoritas del disco, que es El Mapa. Hablamos de palabras mayores, Family, uno de los, quizás una de las referencias absolutas de la música independiente nacional. Claro. Yo creo que estamos todos enamorados del disco de Family. Así que habéis elegido El Mapa, sí. Es el camino, oscuro el mapa del viajero que otea el horizonte. Parece tan cansado, tantos cambios en el mapa que había dibujado. Pesa más que mi equipaje el dolor y la tristeza, el parecerá el pantano, siempre tan callado. Pesa más que mi equipaje el dolor y la tristeza, porque de este viaje pesa más que mi equipaje el dolor. Es emocionante escuchar una canción de Family, porque siempre lo es, y pasarán los años y seguirá siéndolo, pero tenerla ahora mismo en el estudio, interpretada por Algora, la banda, ha sido realmente emocionante, bonito, y uno de los momentos que hemos vivido aquí en este estudio. Realmente os lo agradezco, porque ha sido un momento de los que la belleza flotaba en el ambiente, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Porque ha sido, y gracias a Family, claro, pero gracias a vosotros, porque ha sido realmente tremendo. Oye, antes de ir despidiéndonos ya, que sé que tenéis ahora ya prisa y ya iba ya controlando la hora, para el futuro me habéis dicho que tenéis eso, preparando ya verbena, estáis con el tema que hemos escuchado, estáis con conciertos cerrando. Prácticamente saber de vosotros, visto lo visto, será a través de redes sociales. Entonces, sí, cualquier persona que quiera saber de vosotros, Facebook tenéis, lo sé. Facebook, en Bandcamp vamos colgando cosillas. Ahora mismo estamos como, pues eso, como un grupo. Como empezando. Paquetero, prácticamente. Hombre. Hombre. Hay, no es igual. No es igual, pero. Porque ya hay un interés por parte de la que gente. No tenemos a un gabinete de prensa detrás ni nada de esto, o sea sí, que. Sí. Bueno, pero me interesa esto principalmente para la gente que quiera seguiros y quiera tener ahora desde ya pistas de Algora, pues saber que, bueno, poniendo Algora en Facebook y buscando, se aparecerá. Vuestro Bandcamp es... Bandcamp, Algora. Bandcamp, Algora, creo que sí. Es. Vale, muy bien. ¿Y Twitter y todas estas cosas? Twitter también. Vale, perfecto. No, lo digo esto porque me interesará saber de vosotros y habrá que seguiros la pista en breve, claro. Porque si en pocas semanas voy a tener noticias vuestras, pues igual que a mí como medio me encantará saberlo, imagino que a todos vuestros seguidores también les gustará saber dónde encontraros. Entonces, siempre es bueno saber en qué punto de la red os van a encontrar de momento. Luego ya veremos si por dónde se edita y por dónde salen los tiros. Eso es. Okay. Por lo pronto, desde Corrientes Circulares os damos las gracias y os damos pues eso, la enhorabuena por los dos temazos que os habéis marcado aquí en el estudio. Gracias a vosotros. A vosotros. Ya sabéis que igual no se llama verbena. Que igual no se llama verbena. Que igual que no. Por soltarlo ahí. Javi sigue dándole vueltas a la cabeza. Que igual le cambiamos el nombre. Bueno, de momento se llama verbena y luego en el futuro que se llame como queráis. En cualquier caso, es el tercer trabajo. Que sea lo que esperáis, que lo paséis bien grabándolo, preparándolo, masterizándolo, produciéndolo y luego sobre todo promocionándolo y tocándolo y disfrutándolo. Estaré al loro, o sea, voy a seguir esas redes sociales vuestras y cuando tengáis algo, por favor, acordaros de mí. No, y que querremos pincharlo y querremos presentarlo, ¿vale? Por supuesto. Que vaya muy bien este nuevo proceso de la banda y, Víctor, que vaya muy bien esta aventura que empezó hace ya unos años y que sí, que irá seguro igual de bien o mejor, no tengo ninguna duda. Eso espero. Pues nada, muchas gracias por estar en Corrientes Circulares. Volver pronto, ¿eh? Sí, por supuesto. Hasta luego, chao. Chao. Todo el mundo quiere ser feliz. Los depresivos no. Quieren ser infelices para confirmar su depresión. Siendo felices no podrían estar deprimidos. Tendrían que salir al mundo y vivir, lo cual puede ser deprimente. Corrientes circulares, noticias. Y ya tenemos en nuestro estudio al reportero más pirata del reino. Siempre recordaréis este día como el día en que casi capturáis al capitán Jack Sparrow. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Te diría eso de vamos a pasarlo pirata, pero no te lo digo, que lo estás esperando. A ver, David, ¿cómo ha ido la semana de noticias? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Tenemos muchas almohadillas, noticias circulares. Recordad, la almohadilla se utiliza para muchas cosas y seguro que alguien ahora mismo empieza a poner el copyright. Empezamos con lo que toca. Esta semana se han estrenado dos vídeos interesantes dentro del panorama indie español. Por una parte, se presentó el vídeo del single del nuevo trabajo de Niños Mutantes, del que ya hablábamos la semana pasada en el programa y en la web. Hundir la flota es el primer sencillo del disco y está grabado dentro de un barco envuelto en una cruenta batalla de barcos con la estética del clásico juego que da nombre a la canción. El otro videoclip presentado es el de La Casa Azul, que da título a su último trabajo La Polinesia Meridional. No se trata del single del disco, que fue Los Chicos Hoy Saltarán a la Pista, un vídeo que mezcla la estética robótica con los paisajes paradisíacos de la portada del disco. Además, La Casa Azul ha anunciado que sacará en vinilo su ya clásico Como un Fan. Todo un acontecimiento para sus incondicionales. Estos dos nuevos trabajos hacen las delicias de los seguidores y están corriendo como la pólvora, compartidos por las redes sociales con gran fuerza. Está claro que el videoclip sigue siendo una gran herramienta de difusión musical, y más en estos tiempos donde absolutamente todo puede ponerse en la red y compartirse. La Polinesia Meridional, La Casa Azul. continuamos con la guerra de festivales. El Rock Coast Festival de Tenerife, el festival que se realiza en la Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife, ha anunciado esta semana nuevas confirmaciones, y en este caso estamos hablando de dos nuevos nombres que van directos a la cabecera de su cartel: Marilyn Manson y The Smashing Pumpkins. El festival ha anunciado parte de su cartel por días, por lo que sabemos que Marilyn Manson y The Smashing Pumpkins actuarán el jueves 24 de mayo junto a Iggy Pop, mientras que el viernes 25 de mayo lo hará Fatboy Slim y Orbital. Queda por saber quién será el cabeza de cartel para el sábado 26, y con estos grandes nombres distribuidos ya en los dos primeros días, podemos especular con algo muy muy grande. Esperemos que así sea. Ballet with a Butterfly Wings, The Smashing Pumpkins. Me gusta tu filosofía, cuando la vida te pega tú te mantienes firme. Billy Corrigan, Smashing Pumpkins. Homer Simpson, Machaca Pumpkins. The world is a vampire. Yeah. Bilbao BBK Live continúa sorprendiendo con su cartel conforme se va ampliando y confirmando. Sin duda, la gran noticia de la semana en la guerra de festivales ha sido la confirmación de Garbage para acompañar a los otros cabezas de cartel que ya se conocían, The Cure y Radiohead, para el festival de Covetamendi. Han sido un total de 12 confirmaciones las que se han hecho esta semana para BBK Live, entre las que destacan, además de Garbage, las incorporaciones de Block Party, Mumford & Sons, de John Spencer Blues Explosions y de Maccabees. Garbage también ha sido noticia esta semana porque han confirmado el tracklist del que será su próximo trabajo, Not Your Kind of People, y han adelantado que el single del mismo será Blood for Poppies. Y hoy nos quedamos en corrientes circulares con un clásico, I'm Only Happy When It Rains, Garbage. I'm only happy when it rains. Misery. Polyphonic Sound ha cerrado su cartel con la incorporación de los artistas internacionales East Tropical y The Dodos para la próxima edición, que se celebrará los próximos días 11 y 12 de mayo en Barbastro, Huesca. East Tropical es una de las sensaciones provenientes del Reino Unido en 2011 gracias a su disco de debut Native 2, editado de la mano del exquisito sello Kitsune, y The Dodos, una de las bandas que más está dando que hablar en la efervescente escena francesa. Estos nombres se unen a los ya anunciados grupos nacionales Tachenko, La Habitación Roja, Dinero y Love of Lesbian, entre otros. The Greek is Tropical. ¿Qué tipo de daños causaría? ¿Daños? Todos, señor. Es lo que llamamos un destructor total. El fin de la humanidad. No importa dónde caiga. Nada sobrevivirá, ni las bacterias. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos con Fernando Alfaro, que estará esta noche en el cuarto aniversario del Deluxe Pop Club de Madrid. Corizonas, hoy en la Sala Imagina de Cádiz y mañana en el Auditorio Carlos III de Leganés, también en Madrid. Luis Brea estará hoy viernes en la Sala Guagua de Valencia y mañana en el Veluria Bar de Albacete. The Bright, el sábado en el Espacio Joven, la Plaza de Fuenlabrada en Madrid. The Raytones estarán esta noche en la Sala Estéreo de Alicante y mañana en la Sala Estéreo de Murcia. Grupo de expertos Sol y Nieve presentando El Eje de la Tierra esta noche en la Sala Apolo de Barcelona. The Way Pictures, mañana sábado en la Sala Azquena de Bilbao. Cooper estarán esta noche en la Sala Estéreo de Murcia y mañana en la Sala El Loco de Valencia. Iván Ferreiro, hoy en la Fábrica de Tornillos de Miranda de Ebro. Manos de Topo, mañana en la Sala Porta Caeli de Valladolid. Iglú, esta noche en la Sala Deportivo Legal de Hospitalet de Llobregat y mañana en el 21 Rock Bar de Huesca. The New Raymond, Francisco Nixon y Ricardo Vicente con su gira El Problema de los Tres Cuerpos el próximo jueves en el Teatro Lara de Madrid. Avalina, hoy en la Sala Edén de Huesca y mañana en la Sala El Monasterio de Barcelona. M83 estará en esta noche en la Sala Rasmatas de Barcelona y mañana en La Riviera de Madrid. Maga, el jueves en el Teatro Cánovas de Málaga. De la Fe y las Flores Azules esta noche en la Joy Slava, también de Madrid. McEnroe, el jueves en la FNAC de Donosti. Templeton, hoy en la Sala Mondo de Vigo y mañana en la Sala Karma de Pontevedra. Linda Aguilala, esta noche en la Sala Tadrarí de Ponferrada y mañana en la Sala Clash de Gijón. Eric Fuentes y El Mal, el jueves en el Atmósfera Bar de Torrelló, en Barcelona. Triángulo de Amor Bizarro, hoy en la Caja Blanca de Málaga y mañana en la Sala Imagina de Cádiz. Klaus Ankinski estarán esta noche en la Sala El Loco de Valencia y mañana en la Sala 2 del Apolo de Barcelona. Cian estarán esta noche en la Sala Club de Mataró, mañana en la Sala Estroica de Manresa y el jueves en la Sala La Mirona de Girona. Loquillo, mañana sábado en el Palacio de Congresos de Zaragoza. La Familia del Árbol esta noche en la Casa de Arriba de Vigo y mañana en el Café Maltés de Ferrol. Shining Crane estarán esta noche en la Sala Generador de Santa Cruz de Tenerife y mañana en la Sala Arena Digital de San Miguel Geneto, también en Tenerife. Newman, mañana sábado en la Sala Planta Baja de Granada. Burrito Panza, mañana en el Café Quilombo de la Orotava en Tenerife. Y para terminar nuestra agenda de la semana, Sidoní, que estarán esta noche en el Círculo del Arte de Toledo y mañana en la Sala Langar de Burgos. Hemos llegado al final, no olvides que puedes seguir toda la actualidad musical de la semana y puedes participar en todos nuestros concursos de entradas a conciertos y espectáculos a través de nuestra web corrientescirculares.es. Como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. El Record Store Day es uno de los acontecimientos más esperados del año, dada la cantidad de sorpresas que conlleva los últimos. En sumarse han sido los franceses M83, que han reservado para esa fecha la edición de un vinilo que incluya el hidden track de su último trabajo, el exitoso Hurry Up, We're Dreamin'. La canción, llamada Mirror, verá la luz en 7 pulgadas y también se podrá escuchar este fin de semana en los conciertos de M83 en Barcelona y en Madrid. Mirror, M83, buen fin de y saludos circulares.